Un Mundo Feliz, los viernes a las 21, por FM Boedo, 88.1. My wife wait for you as first gentleman in G7 meeting. Let me that I will wait you 2018, the G20 again. Be your friend. Let's give them all a big hand. Thank you. ¿Va a ratificar ante la ONU en su primer discurso la soberanía de Malvinas? Absolutamente, ese es un reclamo permanente y no negociable que tenemos todos los argentinos. Señor Presidente de la Nación, Mauricio Macri, y Aripa Lucci, lo saluda, buen día. Y bueno, inevitablemente le tenemos que preguntar por uno de los temas que ayer más ruido generó por su discurso inaugural en la ONU. Dicho sea de paso, se destaca el discurso, que estuvo muy preciso, que no leía y pudo apuntar a los temas que quería hacer referencia. Pero bueno, se habló de soberanía y la canciller Malcorra después tuvo que salir a aclarar que falta un gran trecho todavía para hablar de soberanía en Malvinas. ¿Podría contarle usted al público del exterior qué fue lo que habló con Theresa May, con la Premier británica? Al almuerzo, que compartimos todos los mandatarios, se arrimó un instante a la mesa a saludarme la primera ministra británica para decirme que esperaba que, bueno, que en el futuro nos pudiésemos sentar a dialogar. Y yo le dije que sí, que la verdad que la Argentina estaba lista para tener un diálogo abierto que incluya todos los temas, claramente, discutiendo por la soberanía. Y ella dijo que, bueno, que le parecía razonable. Pero soy absolutamente franca. Yo no creo que en ese contexto la primera ministra haya dicho sí, suscribo, que agendemos esto y que la soberanía sea el primer tema que están, porque no es pensable que así sea. Incluya todos los temas, claramente, discutiendo por la soberanía, y ella dijo que, bueno, que le parecía razonable. Y demuestra que es importante la buena intención, la buena predisposición. Pero creo que, insisto, también lo más importante, y vuelvo a reiterarlo, es que hay que bajar las ansiedades, porque esto va a llevar muchos años, y el camino es dialogar, ¿no?